no se está apostando desde el gobierno a sostener la mano de obra calificada que ha generado muchas de nuestras escuelas industriales. También está restringiendo e imposibilitando la expresión artística de nuestros jóvenes al también abandonar a las escuelas con orientación artística. Bueno, para eso nuestra compañera Celia Segal estuvo acompañando a una convocatoria, una autoconvocatoria que se hizo, ¿no?, en la Escuela de Bellas Artes de la provincia. Se hizo en afuera de la, donde se están nucleando varios sectores preocupados por esta embestida que hay sobre la educación y secundaria. Ahí, bueno, tenemos un audio que se tomó de uno de los profesores que estuvo a cargo de esta asamblea, que nos deja sus inquietudes. Estamos con Juan Pacini, docente, acá en la asamblea de la Escuela de Bellas Artes, preocupados por el presente y el futuro de la educación y por esta reforma que quiere hacer pasar con Cornejo y por la falta de apoyo de estos gobiernos a la educación artística en general y a la cultura. Así que lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá por comenzar la asamblea. Bueno, nos hemos reunido ya más de 50 docentes frente al Bellas Artes, preocupado por la nueva reforma que plantea el gobierno, que claramente es una reforma a favor de los empresarios. No tiene ningún sesgo educativo, sino poner al servicio de los empresarios toda la educación. Esto tomando, hay que tener en cuenta que esto no es una reforma de la provincia solamente, es una propuesta de reforma nacional que se está implementando de distintas maneras en todas las provincias del país y que no está dirigido incluso ni por el Ministerio de Educación Nacional ni por los ministerios provinciales, sino es una política del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no, nada de esto lo estamos decidiendo ni los trabajadores de la educación ni las familias, sino que es algo impuesto, algo que no va a apostar a una mejor calidad educativa, sino, como ya hemos visto en provincias del país donde se han llevado adelante reformas similares, como ha sido Río Negro, lo único que ha dejado son estudiantes con un menor nivel educativo. De hecho, este año, comienzo de año, en Río Negro hubo una gran lucha de las escuelas técnicas para no adherirse a la reforma que ya se había llevado en la provincia por el bajo nivel que tenían las escuelas bachiller y artísticas de la provincia. Esto muestra, bueno, que somos los trabajadores de la educación, junto a las familias, que estamos preocupados por la educación. Tenemos que empezar a debatir en cada escuela, reunirnos y también con las familias, porque lo que están haciendo es atacar la educación pública y quieren generar una educación cada vez más vacía. Y como dice ellos, lo único que les interesa son las habilidades y las competencias. No les interesan estudiantes o futuros ciudadanos que piensen, que sepan lo que están haciendo, sino que actúen, que accionen. Y eso los deja claramente en desventaja ante las patronales, ante los gobiernos. Entonces, bueno, eso es un poco las preocupaciones y el debate que se va a dar hoy. Y Fabiana Riera planteaba su preocupación de que los únicos que opinaron sobre esta reforma fueron los empresarios, no la comunidad educativa, ni los docentes, ni los alumnos, y es porque lo que quieren es una persona que ajuste el tornillo en la fábrica, ¿verdad? Sí, bueno, el Consejo General de Educación tenía la posibilidad en la provincia de tener invitados especiales. Tuvieron la decisión de invitar solo a las cámaras empresariales, a 11 cámaras empresariales. O sea, se le dio, en vez de estamos debatiendo, ¿no?, estamos hablando de una reforma educativa, la necesidad de debatir con personas especializadas en la educación, con las familias, con todas las organizaciones civiles que debaten sobre el problema de los barrios, sobre el problema de la educación, sobre el problema de los niños, sobre el problema de las discapacidades. Entonces, claramente el oído estuvo dirigido, claramente no se pensó en hacer un debate social sobre la educación, que es necesario, muy importante, pero que de la manera que lo quiere llevar adelante el gobierno no nos va a traer una mejor educación, como dije antes, nos va a traer un menor nivel educativo, una mayor precarización de los trabajadores de la educación con sobretareas. Muchas gracias. Bueno, clarito el aporte del profe Daniel, tomado por la compañera Celia Segal este sábado en esa autoconvocatoria que se hizo en el predio cívico enfrente de la Escuela de Bellas Artes de la provincia, que se acuerdan también habíamos estado hablando hace un par de semanas atrás sobre el deterioro, el decaimiento, el abandono que estaba sufriendo en del edificio. Bueno, eso también nos está mostrando que es parte de ese abandono que hay por parte de las autoridades a este tipo de expresiones, de artísticas, de esta enseñanza, de esta educación con orientación artística por un lado, la escuela técnica por otro. Y una reformulación sobre como lo plantean acá, como lo plantea en el audio que escuchamos, de que solamente se hizo una apertura a los sectores empresariales. Que un poco también nos está mostrando, ¿no? ¿Cuál es la orientación de estos gobiernos? Es decir, bueno, ¿para quién gobiernan? No gobiernan para la población, no gobiernan para el ciudadano común, gobiernan para los empresarios. Entonces les dicen, bueno, a ver qué quieren ustedes que nosotros podamos imponer a las jóvenes camadas, posibles trabajadores de sus empresas a futuro. Entonces ellos opinan, ellos orientan, y no hay posibilidades de que el ciudadano común, la familia del estudiante, el estudiante, los profesores, los educadores, o el universo de los trabajadores de la educación, estamos hablando de celadores, y preceptores, por ejemplo, en la secundaria, no tienen ningún tipo de participación en estos proyectos. Bueno, ante eso, y repitiendo esta experiencia autoconvocada, se está convocando para el próximo viernes 21 del 11 a las 9:30 horas, donde en la calle Coronel Díaz 556. Y ustedes me preguntan, ¿y esto qué es? Esta es la sede provincial del SUTE Mendoza. Fíjense que el sindicato de docentes, que tendría que tener la iniciativa ya hace rato con respecto a esta situación, no la tiene. Quienes están convocando son los mismos que se autoconvocaron el sábado pasado para discutir esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, nos mandan este flyer que dice: atención, docentes, estudiantes, celadores, preceptores, familias, quieren reformar la educación secundaria. Vení y enterate y participa. Asamblea. ¿Cuándo? Viernes 21 del 11, 9:30 horas. ¿Dónde? Calle Coronel Plaza 556, sede del SUTE Central. La participación es abierta. No tiene, si bien se ha logrado que se pueda usar las instalaciones del sindicato, el sindicato hasta acá no ha tenido iniciativa. Esta es una iniciativa de profesores, alumnos, estudiantes, preceptores y algunos familiares autoconvocados para debatir y discutir esta problemática que se está queriendo imponer para la educación.